Alianza Popular Revolucionaria, APR. Unidad de todas nuestras luchas por el poder popular, la defensa y la profundización de la revolución. Nosotros como pueblo hemos logrado organizarnos, hemos tenido la oportunidad de organizarnos y de que nuestras voces se escuchen, y en la medida en que vamos organizados como movimientos sociales, porque articulamos también con otros movimientos sociales, porque todos los seres humanos somos comunicadores, pues, y dentro de nuestras trincheras de lucha tenemos gente que forma parte de esos movimientos también. Entonces somos como un gran movimiento que va organizándose y construyendo la patria que soñó Bolívar y que soñaron nuestros líderes latinoamericanos. APR. Por un sistema público de comunicación, ni estatal ni privado, en manos de las comunidades, tú sabes. APR. Restiados y restiadas con Chávez.